信仰性とは。 Cámbiate. Este momento, si estamos dando la vuelta, pues te cambias. Pues van a comer y se van a manchar la camisa. Thank you. que no ponga llave, que prohíbo que ponga llave. Si tu hermana la puede entrar. Sácale la llave. Me dijo que me lo cambiara yo primero. Pero no que ponga llave. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Dónde está tu esposa? No, tu hijo. José. Sí, estoy. ¿Cómo? ¿Cómo le quedaron así?